Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. La noche cubre ya con su negro crespón, de la ciudad las calles que cruza la gente con pausa de acción. La luna artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde su sombra, venganza y traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esta infamante ley. Llamar un aristócrata siendo un plebeyo, trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor siendo humano tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el amor es puro, si el deseo es sincero, ¿por qué robarnos quiere la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo el alma en que se anida tu incomparable amor. Ella de noble cuna y humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? El árbol de mi casa está muy triste porque se ausentaron ya las aves. El árbol de mi casa está muy triste porque se ausentaron ya las aves. Volaron todas las palomas, volaron todas de sus nidos, dejándome entristecido, pobre ay de mí. Pero algún día la veré volando errante por el mundo y en un segundo la que es mía cogeré. Pero algún día la veré volando errante por el mundo y en un segundo la que es mía cogeré. También llora entristecida porque se ausentaron ya las aves. Mi vida también llora entristecida porque se ausentaron ya las aves. Las que amores me juraban alegrándome la vida, dejó con su partido un hondo penar. rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso en perdonarla, no puedo odiarla si ella ha sido mi vivir. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso en perdonarla, no puedo odiarla si ella ha sido mi vivir. Y bueno, esta canción El Plebeyo con Gustavo Enríquez nos daba la más cordial bienvenida a todos quienes somos parte del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que hoy estamos convocados para compartir música, vamos a escuchar bomba, esos temas musicales especiales y además estaremos hablando sobre la música del Valle del Chota y la reexistencia. Un artículo que ganó el primer premio, que lo escribió Edison León Castro con el seudónimo de Cimarrón. Así que todos estamos cordialmente invitados para participar, ser propositivos también en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quería decirles que para hoy también habíamos previsto la visita aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para escuchar la música de los cantautores ecuatorianos, de aquellos que hacen huella, que empiezan a escribir todas esas canciones, todas esas melodías y que obviamente hacen posible que nosotros podamos disfrutar de temas realmente especiales. El artista que más adelante nos acompañará es José Villarreal, es un cantautor de la problemática fronteriza entre Ecuador y Colombia. Así que no se separe y de antemano también les hacemos la cordial invitación para todas las personas que en este momento están escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, están haciéndolo a través de las redes sociales www.cce.org o www.radiocce.com. Pueden inscribirse, pueden anotarse para los pases que les estamos otorgando del concierto Gratitud que se desarrollará este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también los pases para que puedan disfrutar de la obra de teatro Cajón de Tomates. Hay dos pases de Cajón de Tomates y cuatro del concierto de Gratitud, así que ya saben, inscríbase. Ahí están las redes sociales, @radiocce, y ustedes pueden hacerse acreedores a uno de estos pases, quienes quieren disfrutar de grandes artistas, entre ellos está el trío Pambil, está también Paulina Tamayo, está Paquito Godoy y otros, así que ya saben. Bueno, ¿qué les parece si nosotros de inmediato nos vamos ya con nuestra reflexión? Adara Webb comparte con nosotros esta reflexión que lleva por título Si tuviera, sería feliz. ¿Cuántos de nosotros no pronunciamos esta frase? Muchísimos, ¿verdad? ¡Ay, si tuviera! ¡Ay, si pudiera! Y así nos quejamos, aumentamos la queja. Pero bueno, si tuviera sería feliz. Cuenta que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena mientras pensaba: si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Me imagino en este instante que aquel hombre iba pateando la arena o quizá una piedrecilla o una concha que se le cruzaba por sus pies. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera pareja perfecta, sería feliz. En ese momento tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía, sería feliz si tuviera. Así lo hizo hasta que solamente quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó al llegar a su casa y se dio cuenta de que aquella piedrecita era un diamante muy valioso. ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin darse cuenta y apreciarlos este caballero por solamente estar pensando, ay, si pudiera ser feliz? ¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto o soñando y deseando lo que no tiene, ni darle valor a lo que tenemos cerca nuestro? Mira a tu alrededor y si te detienes a observar, te darás cuenta de lo afortunado que eres. Muy cerca de ti está tu felicidad y no le has dado la oportunidad de mostrarlo. Cada uno de nuestros días es un diamante precioso, valioso e irrenunciable. Depende de ti aprovecharlo, lanzarlo al mar del olvido para nunca más poder recuperarlo. ¡Ah, qué tal! ¿Cree usted que le puede haber pasado esto? Bueno, archivado dentro de moralejas, de cartas y de etiqueteado. Y ¿cuántos tesoros usted tiene guardados en su casa, en su coche? Quizá estar por ahí rondando todos estos tesoros que nos hace imposible ver un poquito por estar pensando y estar aumentando cada día la queja. ¿Qué tal? Bueno, nosotros queremos invitarle con esto a pensar de que no solamente teniendo las cosas que deseamos podemos ser felices. Es cuestión de actitud de cada ser humano el poder ser felices con lo que tenemos, con lo que ahora estamos así vivitos y nos topamos. Estamos aquí, estamos sanos, podemos trabajar, podemos atender nuestro hogar, podemos estar en los diferentes espacios. Y eso es suficiente para ser feliz. Así que con esto, autoestima arriba, motivación lo suficientemente grande para tener un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Así que con esto quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que nosotros en este instante vamos a acompañarles con música a ese pensamiento de que vamos a ser realmente felices con lo que tenemos. Y la canción que vamos a escuchar a continuación a propósito de hablar de los problemas de fronteras, de tantas circunstancias que se pueden dar, bueno, y también de saber que las diferentes personas, todos los seres humanos podemos ser felices. Así que, ¿qué tal, mi estimado Andrés? Si es que nos vamos con el Montubio Feliz junto a la banda de mi pueblo, que esperamos que ustedes la disfruten. Ahora sí, que suene esa banda. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros ya estamos listos acá con nuestro invitado. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Michel Hernández. Él nació en Quito un 24 de marzo de 1991. Es hijo del señor José Hernández y de Fanny Sánchez. Él ha venido preparándose en uno de los instrumentos como es el piano en el Conservatorio Franz Liszt de aquí, de la capital de los ecuatorianos. Y hoy está para contarnos toda su trayectoria, por qué ese apego hacia uno de los instrumentos como es el piano. Así que, bienvenido mi estimado Michel, gracias por estar con nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias y pues buenos días a todos los que nos escuchan. Encantado de venir acá y pues, como comentaba hace un momento, es el inicio otra vez de retomar las actividades como pianista. Creo que los que somos músicos tenemos un amor grande, sobre todo por la cultura, y estamos en eso. Estamos con varios proyectos para este 2017 y esperamos que todo se cumpla en su momento. Vamos a empezar con la niñez de Michel. A ver, ¿cómo fue la niñez, en dónde, si es que de muy pequeño también fue vinculándose a la música? Bueno, esto empezó por un amor extenso de mis padres del arte, sobre todo de mi padre José Hernández, que él es un amante de la cultura, del arte, y pues teníamos muchos pianos en la casa. Teníamos como, sin exagerar, teníamos unos 4 pianos. Y algunos estaban guardados, otros, mi padre toca, pero elementalmente no tan profesional. Y la verdad a mí no me gustaba. Inicialmente estoy hablando de 12 años, pero mi padre era y me ponía profesores rusos, ingleses. Era muy apasionado mi padre. Hasta que un momento llegó a gustarme, entró esa chispa que se necesita uno cuando ama la música, sobre todo. Y pues desde ese momento hasta el día de hoy ha sido algo que me ha motivado siempre para seguir en mi vida. Y pues yo estoy muy agradecido de eso, de haber asumido este amor al arte. El primer instrumento fue el piano. Sí, el piano. Hemos estado en grupos musicales, hemos estado en varios proyectos, pero siempre el piano ha sido el instrumento por el cual yo me he apegado y el instrumento que en sí es mi inspiración para mi vida. ¿El piano? Sí, el piano, básicamente. ¿Nunca te apasionaste por otro instrumento? Sí, toco la guitarra, el bajo, así, pero no es como que es un instrumento fuerte mío. Realmente yo me dediqué a interpretar el piano, y sobre todo cuando trabajaba en la Secretaría del Municipio de Cultura, me enfoqué bastante por la música ecuatoriana instrumental. Fusionábamos instrumentos, tocábamos con instrumentos andinos, hacíamos fusiones muy bonitas, sino que yo me alejé un poco de la música unos 2 años para terminar mi carrera, porque estaba estudiando Derecho y la verdad sí me consumía un poco de tiempo y dejé cesar. Pero otra vez... ¿Terminaste ya la carrera? Sí, ya terminé la carrera. ¿Y hay alguna vinculación entre el derecho, las leyes y la música? Bueno, creo que las personas que estudiamos leyes nos encanta estar en todo. Y pues, sí creo que tiene una vinculación grande, porque creo que una persona siempre debe buscar algo que le dé paz, le dé armonía, le dé tranquilidad, y pues creo que todos tenemos aficiones, hobbies, y pues para mí el piano es eso en sí, es un modo de vida, yo creo, el ser músico, y pues si se complementa con lo de abogado, pues sería impresionante. Vamos nosotros a escucharte en este instante, claro. Y al regresar pues nos comentas si solamente te has... vinculado con lo que es la música popular ecuatoriana, o han habido otros géneros musicales que también han movido tu espíritu? Claro, ¿qué nos vas sí, a presentar? No sé qué les gustaría. Vamos escuchar. Con algo ecuatoriano. Ah, ya, claro, con mucho gusto. Vamos con el pasillo del aguacate. Vamos con el aguacate, uno de los pasillos que también es parte tradicional de aquí, de nuestro país. La participación de Michelle Hernández aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar a Eddie López por estar compartiendo con nosotros a través de las redes sociales, a Víctor Chiluiza también. Gracias por unirse a este gran encuentro de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, en la primera radio pública cultural del país. Y que este programa puede llegar hasta Loja gracias a Radio El Buen Pastor, a Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Ingapirca, y en Baños a través de la radio La Voz del Santuario de Baños, en Ibarra, La Premier de Ibarra, y también en el satélite www.corape.org.es. Vamos ahora con ese comentario que quedó pendiente, Michelle. La música ecuatoriana, nos dijiste que fue parte de tu trabajo en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Eso significa que también hiciste otros géneros musicales? Sí, básicamente hemos estado siempre enrolados en lo que es la música. Hemos hecho jazz, hemos hecho también lo que es música clásica, pero la verdad, cuando nosotros estábamos trabajando en el municipio, hicimos un tipo de fusión para que recorríamos parroquias, barrios, para que la gente se sienta identificada con nuestra música, ¿no? Que era básicamente lo que buscábamos, y fusionábamos instrumentos académicos, como es un saxo alto, como un violín, como un cello, o sea, instrumentos que realmente eran académicos, y se siente una armonía muy linda. O sea, era un proyecto muy bonito, el cual creo aportó mucho a la comunidad y sobre todo a nuestra ciudad. Cuando hablamos del folclore, ¿a qué hacemos referencia? Yo creo que hablar de folclore, creo que de cierto modo está malentendido, porque nuestra música ecuatoriana es muy, ¿cómo podría determinar? Es muy discreta, podríamos decirlo. Creo que se ha mezclado un poco lo que es la música ecuatoriana con la música nacional popular, que es algo también, es un género nuestro, pero la música ecuatoriana, inicialmente como un pasillo, un albazo, es una música realmente que se debe mantener un cierto respeto. Un respeto básico en mejorarla, en asumirla con mucha responsabilidad y no intentarla hacer demasiado popular, porque creo que se pierde esa esencia y lo importante es que permanezca en el tiempo nuestra música. Quizá cambiarle de género musical, ¿hace referencia cuando decimos le hacemos muy popular? No, yo me voy más a lo que metemos demasiado ritmos nuevos. O sea, una cosa es la fusión y otra cosa es a la misma canción cambiarle de ritmo. O sea, le podemos fusionar, hay fusiones lindas, no sé, han escuchado La Toquilla, me parece una idea nueva, pero esa idea fusiona en ritmos ya existentes, o sea, como es el pop con la música ecuatoriana, pero yo a lo que me voy es cuando la hacen demasiado popular, o sea, demasiado popular, demasiado sintetizador, demasiado... Esas cosas hacen que nuestra música, de cierta manera, pierda la esencia. Esa esencia linda que es el que tiene la música ecuatoriana antigua, ¿no? Que es una armonía en sí. Cuando tú haces el paso por la música académica, por la música ecuatoriana también, y por estas fusiones que tú nos acabas de mencionar, pues, ¿qué puedes mostrar tú a través de este proceso, a través de la música? Que la respuesta de la gente es básica. Nosotros nos hemos presentado en teatros, o sea, en los lugares que hemos estado siempre han sido lugares donde se aprecia el arte, la cultura, y básicamente hay que fomentar eso en la gente, que sigamos apoyando la cultura, que no se le entienda la música ecuatoriana como una simple música popular, que es muy respetable la música popular ecuatoriana, pero la música ecuatoriana en sí tiene también exponentes muy grandes. O sea, ya eso, la gente hoy en día, los jóvenes sobre todo. Para ti, ¿cuál es el máximo exponente? Para mí, en piano teníamos a Humberto Santa Cruz, un pianista al oído, y no sé si ahorita usted lo ha escuchado, es muy lindo, creo que es algo admirable, un pianista al oído, pues, era espectacular escucharlo, y hay abuelitos que me dicen, ¿me podría tocar como tocaba él? Y lo hacemos con gusto porque debemos llegar a todo el público, yo creo, pero nuestra visión es a los jóvenes incentivarles este gusto por nuestra música, que se sientan identificados y sobre todo orgullosos. O sea, que no necesitemos hacerles cambios extremos a la música ecuatoriana para que llegue a los jóvenes, sino que llegue tal cual era y nosotros apreciarla y sentirnos orgullosos de un género tan lindo que es nuestro prácticamente y apropiarnos en sí. Y entonces yo voy a tomar el papel ahora de decir, ¿y podemos tocar algo de Humberto Santa Cruz? Claro, claro, sí podemos hacerlo acá. Yo veía mil disculpas que estamos en un sintetizador, no tengo el pedal, nada, y por eso estábamos haciendo lo que podemos, pero con mucho cariño para todas las personas que nos escuchan. Por supuesto, gracias a Joromuni, cantautor ecuatoriano, por sumarse a este encuentro. Entonces, vamos, ¿qué nos vas a presentar a continuación? Vamos a presentar algo de Seré tu sombra. Perfecto, vamos entonces nosotros a disfrutar de este otro tema musical junto a Michelle Hernández. Thank you. maravilla de escuchar estos temas musicales. ¿A dónde nos transportamos? Nos estamos transportando a otros espacios con nuestra música, la música de todos los tiempos, que es parte de nuestro patrimonio. Y bueno, a veces decimos que la juventud, jóvenes como tú, no necesariamente están conectados con este tipo de música, sino con otros géneros musicales. Pero ¿qué podrías decir tú a la juventud, a la niñez y a todas las personas sobre la música y de alguna manera de conectarse con ella? Era lo que hablábamos antes. Creo que tampoco nos resistimos a la nueva generación de música, porque he escuchado varios exponentes que han hecho cambios para que sea más digerible a los adolescentes, a las personas jóvenes, pero creo que dentro de todo este cambio siempre es importante nosotros tener una cultura musical, saber nuestros orígenes, nuestras raíces. Creo que es básico, que no se necesita cambiarla de cierto modo para que pueda gustarnos. O sea, obvio que comercialmente la música ecuatoriana ha ido bajando, ha ido decreciendo, y por eso es que vienen estas nuevas propuestas. Pero mi mensaje es a los jóvenes es que nos sumemos a que investiguemos, a que escuchemos. Hay pasillos hermosos, hay unas letras impresionantes, increíbles, que creo que en este tiempo ya no se escucha. Los tiempos cambian y no nos podemos tampoco quedar en el tiempo, pero creo que un pasillo, escucharlo cuando nosotros estamos en un momento que queremos tener paz, queremos traer un recuerdo, es lindo escuchar un pasillo y disfrutarlo sobre todo. Michelle, ¿te imaginaste alguna vez tocando el piano después de saber de que tuviste maestro tras maestro y como que no le ponía mucha atención, era el gusto de mi papá, pero que de pronto llegó un momento donde te atraparon? Eso fue una anécdota muy linda, porque había veces que venían los profesores de música a darme clases y pues yo contaba los segundos para que se acabe. O sea, me contrataban 2 horas diarias. Y yo era ya, profesor, ya faltan 5 minutos. Y eso decía, o sea, llegó a ser fastidioso, porque creo que los niños queremos jugar, queremos estar con nuestros amigos y aprender música. O sea, tener más clases de la que ya tenía era increíble. Pero cuando entró ese gusto a la música, fue impresionante. Había días que yo me quedaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde tocando el piano. O sea, ya llegaba, o sea, me perdí ya. El tope. Exacto, pero ahí me di cuenta que siempre fue mío el ser músico, el amar el arte, y pues yo me siento muy feliz. ¿Pero cuándo fue ese momento? Fue a los 15 años. Básicamente fue cuando la primera vez que me senté en un piano de cola con público, que me aplaudían y no podía más con los nervios. Eso creo que fue algo que me ha marcado la vida. Teníamos un amigo, un director de que tenía un instituto de cultura. Él me dice, ¿qué pasa? ¿Qué te parece si te presentas? Yo recién aprendía. ¿Cómo me iba a presentar? Y decía, bueno, ya una canción tocas y ya. En un piano de cola, la primera vez que me ponía, siempre aprendí en un piano vertical, pero no era lo mismo que un piano de cola, ¿no? En sí, la reverencia que tiene un piano de ese tamaño. Me senté y los dedos se me entumecían porque no podía ni tocar, pero cuando llegaron me aplaudió la gente, creo que me dio la confianza y desde ese momento fue hermoso, porque me conecté tanto con lo que hice en ese tiempo, y era joven y teníamos presentaciones, recorríamos con la Casa de la Cultura mismo, nos íbamos a las provincias, a lugares que no llegaba mucho, no había casi nada, pero eran caseríos, y qué lindo que a la gente le guste. Ese mensaje siempre me ha marcado la vida, y los mejores momentos que los he pasado, conocer nueva gente, me lo ha dado la música. Y dijiste, esto es mío, y en este instante el público también lo es. Así es. Fue una conexión muy linda, para que son grandes recuerdos, y gratos sobre todo. Conexión que nos vas a trasladar en este instante a través de la música, porque vamos a seguir escuchando otro tema musical. Claro, y qué bien. Mucho gusto. Vamos a hacer un vals, ¿les parece? Óbvame. Vamos a escuchar ahorita lo que quieras escuchar, algún género. Pues no lo sé si es Ódiame por piedad, yo te lo pido, o es otro, no sé. Thank you. ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, así es, ¿no es cierto? Así es, exacto. Bueno, hermosas melodías que podemos disfrutar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros queremos agradecer a nuestro compañero Brian, que ha hecho posible que Michael Hernández esté aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que podamos disfrutar de esta bella música. Bueno, vamos a seguir nosotros nuestro diálogo aquí en este programa. Y quisiera que compartas las metas. No sé si has grabado, no sé si hay alguna faceta de creación. Claro, sí, nosotros tenemos grabaciones que realizamos justo cuando estábamos en este proyecto. Hicimos la fusión con instrumentos andinos, tocamos folk sincaicos, hicimos pasillos, albazos. Y fue una experiencia linda, grabamos con el maestro Ramiro Acosta. Y hasta ahora lo tenemos, son recuerdos que están plasmados ahí. Y pues este año lo que intentamos es estructurar un proyecto que sea mucho más fuerte, pero sobre todo que siga rescatando ese mensaje a la comunidad para ese aprecio al arte. Estamos organizando hacer con danza, que sea todo un show, la verdad. Como hacíamos antes, teníamos una acogida tremenda y pues queremos volver a eso. Hoy que ya tengo más tiempo y todo, creo que es el momento para nosotros seguir con esta misión, que es transmitir el mensaje. ¿Y sigues en el municipio? No, ya no estamos en el municipio, pero este año justo estamos conversando porque nos pidieron que hagamos este proyecto y pues esperamos que ya se cristalice y tenerlo hasta febrero y para nosotros hacer una ya proyección individual, que sería en cada barrio, en cada parroquia, llegar con un itinerario. Es un poco amplio y es con instrumentos, con músicos en vivo. Es algo muy, ya mucho más trabajado, creo. ¿Quién colabora contigo? Bueno, colabora conmigo varios músicos, igual que varios locos también, que estamos juntos. Tenemos a bajistas, bateristas, saxofonistas, tenemos a bastantes músicos que la verdad que todo este tiempo ellos no han cesado sus funciones. La verdad, yo cesé más por este tiempo que tenía. ¿Cuántos que integrantes titularme. Son? Había ocasiones que nos presentábamos 11. Imagínate que es que suene 11 con un piano de cola. Era muy bonito, la gente se emocionaba y la algarabía era bastante alta. Eso queremos retomar, la verdad, como anhelo personal más, porque yo extraño tanto eso. Y eso es lo que me ha motivado. También yo tengo mis actividades, todo, pero me estoy dando un tiempito para poder... ¿Y qué otras actividades, precisamente, aparte de la música, realizas? Bueno, yo actualmente estoy trabajando en un estudio jurídico y hay momentos que, bueno, mis jefes me están apoyando, ellos igual les encanta lo que es la música y me dan permiso porque estamos haciendo un proyecto en el ETU también. Y pues yo estoy muy feliz, la verdad. Estoy en mi mundo y ha cambiado mucho. De poder combinar las dos áreas, la música y también el derecho. Sí, yo como estoy a puertas ya de graduarme, me siento más tranquilo. O sea, antes me sentía más presionado con lo que tenía que titularme y todo, pero ya hemos acabado esta fase y estamos esperando solo ya que poder titularme. Y creo que ya voy a tener el tiempo suficiente que requiere un proyecto musical. Así es, bueno, nosotros no nos queda más que decirte éxitos. Un saludo también para Carlos Julio Mayorga, que nos está mirando a nosotros sí, en este saludo. Instante. Y vamos con más música, ¿te parece? Claro, me parece excelente. Les recordamos que estamos en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Michael Hernández. Y con el agradecimiento a Brian por haber hecho posible que Michael pueda compartir con nosotros en este programa. Yo creo que, mi estimado Michel, tengo que comentarte a ti que mientras tú tocas tus canciones, y es tan lindo, es como el aplauso, ¿no?, en esto de las redes sociales. Claro. A medida que vas tocando, todo el mundo te está mirando. Un saludo cordial para Charo Sánchez. Un beso grande, mi estimada amiga, por estar compartiendo con nosotros. Nos ha dicho hermoso. Y claro, tú esperas que te miran y después de un rato te mandan tus corazoncitos, tus vistos. Eso significa que gustó y vale la pena. Sí. Así como el aplauso. Qué lindo. Sí, yo les agradezco mucho. A pesar de las dificultades que tenemos acá, creo que es mi culpa porque no traje el atril. Se me dificulta un poco tocar, por eso como que me bajo, me subo. Pero lo importante es las ganas de indicarle a nuestra gente lo que nos gusta. O sea, y si les gusta a ellos, pues es para mí muy gratificante. Bueno, y para nosotros es que con todo lo que tenemos aquí, que los artistas vengan, se den cita a este reencuentro musical, pues nos alegra sobremanera. Y la otra que estaba pendiente es, ¿has escrito canciones? ¿Has creado? Sí, yo tengo canciones. Canto así, pero no canto profesionalmente. ¿Y instrumentales? Sí, tengo también. Se llamaba Juego de Luz, se llama una canción muy linda que la hice hace varios años. Pues no, vamos a perdernos la oportunidad de escucharla. Claro, sí, con mucho gusto. Pero bueno, cuéntame ahora, cuando tu papá te ve ya sentado en el piano después de todo lo que él hizo, porque mi hijo tiene que aprender a ser un artista, tiene que aprender a hacer música, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué te dice? Como decía al inicio, mi padre se sintió frustrado el momento que yo decidí estudiar Derecho, porque mi padre quería que me vaya a otro país a seguir con la música. Pero tomé la decisión de estudiar Derecho tras las cosas que me apasionan. Y no me arrepiento, de cierto modo. Extraño demasiado lo que es los escenarios, lo que es igual la interacción, porque lo lindo de esto es conocer gente. Eso es lo más hermoso. O sea, creo que los recuerdos, tengo muchos recuerdos de gente que nos abrazaba, que nos decía que qué lindo. Había personas adultas ya que decían, qué jovencito, porque yo tocaba, estoy hablando de 16 años. Y decían, qué jovencito, cómo te pueden gustar los pasillos. Y yo creo que eso más atraía que en sí lo propio que tocaba. Era totalmente una experiencia linda, para que son recuerdos totalmente gratos. Bueno, yo voy a transmitirte lo que dice Charo. Ella participa en el coro de la Casa de la Cultura, es de Galicia, España, y nos dice, ante las dificultades todavía tiene más mérito tocar con esa sensibilidad y llegar al alma. Eso es lo que te menciona en uno de los comentarios, alguien que te está mirando a través de las redes sociales. Ah, muchas gracias. Qué lindo esos comentarios, la verdad, son los que nos motivan para seguir en este lindo camino. Así que vamos a grabar música. Vamos a... ¿De pronto has pensado crear un propio CD tuyo con tu música? Sí, ese es el fin. Creo que compactarnos más, que nos aprueben este proyecto que estamos realizando. Y pues creo que es un fin que nos... poder grabar un CD. Pero yo les voy a hacer llegar un demo que hicimos reciente, que tiene varios... Me olvidé de traerlo, la verdad, por... Ayer lo organicé de manera rápida, pero... Yo les voy a enviar, es muy lindo para que lo escuchen grabado, masterizado, y pues espero que lo puedan compartir acá en el programa. Así será en el programa y en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros podemos escuchar a Michel Hernández con estas fabulosas canciones, y yo quiero que nos compartas la canción de tu autoría. Claro. Thank you. ¡Qué hermoso! Pues hace poner la piel de gallina aquí con esta música. Recuerden que estamos en vivo y en directo, gracias a esa gentileza de Michelle Hernández por darse ese tiempo de su trabajo para venir y compartir con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Michelle, cuando yo estaba escuchando esta canción, no sé, me estoy imaginando, y vas a corregirme si estoy en lo cierto o no, me daba la sensación de que es el corre-corre que tienes que levantarte para irte a la universidad, de pronto las pruebas, los exámenes, y finalmente cuando tú ya das ese paso, ese salto, y que finalmente te quedas en paz. Exacto. Básicamente esta canción, tengo otra, la verdad, pero no me la arriesgo a tocar porque... O sea, el piano debería estar un poco más abajo. O sea, quiero explicar eso. Uh-huh. Debería estar más abajo. Y si la toco y me equivoco, yo no quiero... no quería correr el riesgo. Tengo muchas cosas. ¿Pero acerté o no acerté? Acerté en el momento en que a mí me gusta los crescendos, los calderones. O sea, que nuestra vida tiene, creo, un toque máximo. Y cuando nosotros estamos en ese máximo, tenemos que disfrutar. Por eso es que empieza... En el cenit. Exacto. Cuando estamos en ese toque, tenemos que disfrutar. Porque no hay otra oportunidad, ¿no? La vida es una sola. Y tenemos que disfrutarla en el clímax. Cuando nos sintamos que es la oportunidad perfecta, ahí tenemos que disfrutarla. La máxima expresión. Exacto. Bueno, es así como nosotros estamos compartiendo con Michelle Hernández toda esta trayectoria artística, sus sueños, y ¿has pensado salir del Ecuador? Tengo una experiencia, recién viajamos a México, o sea, por temas académicos. Me fui a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México, y en el hotel había un piano de cola. Y mis compañeros, los doctores, decían, toca, Michelle, toca. No quería porque estaba todo el mundo, estaban como que conversando, así, no quería como que interrumpirle. Y las personas mexicanas se portaron un poquito como que, ¿qué va a hacer? Porque un doctor dice, bueno, somos una delegación de Ecuador y vamos a interpretar música ecuatoriana. Y la gente mexicana como que no la tomó tan, o sea, no aceptó mucho. Me senté un poco también con ese como que esa indiferencia, podríamos decirlo de cierto modo, y me senté. Empecé a tocar y la gente empezó a aplaudir. O sea, de lo que estaban conversando se acercaron y era un círculo, así se hizo un... ¿Y qué canción tocaste? Tocamos a Mi Lindo Ecuador. Ajá, ahí estaba el corazoncito. Exacto, y la gente, bravo, bravo, los mexicanos y todo. Fue una experiencia linda para mí, y eso es la música, o sea, la música une a veces, la música... aleja de muchas diferencias a las personas. Y eso es lindo de la música. Creo que el mensaje siempre se llega en cualquier género, no solo en la música ecuatoriana, ¿no? En toda la música en sí nos une. Yo quiero agradecer, mi estimado, con la venia tuya, Michelle, a Charo, que ella continúe escribiéndonos y nos dice, bellísima obra. Es magnífico ver cómo el Ecuador es cuna de grandes genios y muy jóvenes. Recientemente, dice ella, cuenta una experiencia que ha tenido la oportunidad de conocer también a Medardo Ángel Silva, otro virtuoso del piano. Felicitaciones para los dos desde Vigo, Galicia, nos dice Charo. Oh, qué lindo, qué lindo, que nos, qué lindo que nos puedas estar mirando desde otras latitudes. También está con nosotros Juan Carlos Velasco. Gracias por siempre mirarnos, por lo menos un momentito a veces en este programa, que ya estamos muy próximos a concluir. Y quisiera de antemano, que ha sido un honor, realmente un placer haber compartido contigo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y Dios mediante te tendremos en otra oportunidad, ¿te parece? Sí, para mí el honor es mío, la verdad, el honor es mío. A mí me place mucho compartir lo que me gusta y pues si está llegando a varias personas, qué lindo, qué lindo. Ese es el fin y yo me siento feliz con eso. Y me siento comprometido. En otro lugar podría traerles el simulador del piano, que es otro instrumento que por motivos logísticos no lo traje. Es un simulador de piano con las teclas pesadas, todo. Y ahí podríamos hacer algo, traeríamos músicos, algo así. Te tomamos la palabra, sí, mi estimado amigo, así que yo quiero, no sé, si Andresito me dice si hay posibilidad de otra cancioncita más, claro, en vivo y en directo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Vamos a despedirnos con una canción muy linda que se llama Ángel de Luz. Perfecto, un pasillo hermoso de nuestro país. Thank you.